Allan Kardec. La Génesis. La Génesis según el Espiritismo. Capítulo 3. El bien y el mal. Origen del bien y del mal. El instinto y la inteligencia. Destrucción mutua de los seres vivos. Origen del bien y del mal. 1. Dado que Dios es el principio de todas las cosas, y puesto que ese principio es todo sabiduría, todo bondad y justicia, cuanto de él procede debe participar de sus atributos, pues lo que es infinitamente sabio, justo y bueno no puede producir nada irracional, malo e injusto. Por consiguiente, el mal que observamos no ha podido originarse en él. 2. Si el mal estuviera entre los atributos de un ser especial, sea como fuere que se lo llame, Arimán o Satanás, habría dos opciones: ese ser sería igual a Dios y, por consiguiente, tan poderoso y eterno como él, o sería inferior. En el primer caso, habría dos potencias rivales en lucha incesante, cada una procurando deshacer lo que la otra hiciera, y oponiéndose mutuamente. Esta hipótesis es inconciliable con la unidad de miras que se revela en el ordenamiento del universo. En el segundo caso, por ser inferior a Dios, ese ser estaría subordinado a él. Al no ser posible que existiera eternamente, pues de lo contrario sería igual a Dios, habría tenido un comienzo. Y si fue creado, solo Dios podría haber sido su causa. En ese caso, Dios habría creado el espíritu del mal, de lo que resulta la negación de su infinita bondad. 3. Según una doctrina, el espíritu del mal, creado bueno, se habría vuelto malo, y Dios, para castigarlo, lo habría condenado a ser malo eternamente, y le habría dado la misión de seducir a los hombres para inducirlos al mal. Ahora bien, dado que una sola caída podría hacerlos merecedores de los más crueles castigos durante la eternidad, sin esperanza de perdón, en ello no solo habría una falta de bondad, sino una crueldad premeditada, porque para lograr que la seducción sea más fácil y que la trampa quede bien oculta, Satanás estaría autorizado a transformarse en un ángel de luz y a simular las obras mismas de Dios, hasta el punto de confundirlas. Habría además iniquidad e imprevisión de parte de Dios, porque al otorgarle a Satanás completa libertad para salir del imperio de las tinieblas y entregarse a los placeres mundanos, a fin de atraer a los hombres hacia ellos, el provocador del mal resultaría menos castigado que las víctimas de sus ardides, puesto que éstas, que caen por debilidad, una vez en el abismo ya no pueden salir de allí. Dios les niega un vaso de agua para aplacar su sed, y durante toda la eternidad, junto a sus ángeles, escucha sus gemidos sin dejarse conmover, mientras permite que Satanás se procure todos los goces que desee. De todas las doctrinas acerca de la teoría del mal, esta es sin discusión la más irracional y la más injuriosa para con la divinidad. Véase el cielo y el infierno según el Espiritismo. Primera parte, capítulo 9, los demonios. 4. Sin embargo, el mal existe y tiene una causa. Hay varias clases de mal. En primer lugar están el mal físico y el mal moral. También, los males que el hombre puede evitar, y los que son independientes de su voluntad. Entre estos últimos, es preciso que se incluyan las calamidades naturales. El hombre, cuyas facultades son limitadas, no puede penetrar ni abarcar el conjunto de los designios del Creador. Juzga las cosas desde el punto de vista de su personalidad, de los intereses falsos y convencionales que creó para sí mismo, y que no pertenecen al orden de la naturaleza. Es por eso que a menudo le parece perjudicial e injusto aquello que consideraría justo y admirable si conociera su causa, su objetivo, el resultado definitivo. Al investigar la razón de ser y la utilidad de cada cosa, reconocerá que todo tiene el sello de la sabiduría infinita, y se inclinará ante esa sabiduría, aun con relación a cosas que no comprende. 5. El hombre recibió una inteligencia con cuyo auxilio puede conjurar, o al menos, atenuar considerablemente los efectos de las calamidades naturales. Cuanto más saber conquista y avanza en civilización, tanto menos desastrosas se vuelven las calamidades. Con una organización social sabia y previsora llegará, incluso, a neutralizar sus consecuencias, toda vez que no puedan ser evitadas por completo. De ese modo, aun con referencia a las calamidades, que tienen una utilidad para el orden general de la naturaleza y para el futuro, pero que ocasionan daños en el presente, Dios otorgó al hombre los medios para que detenga sus efectos a través de las facultades con que dotó a su espíritu. De ese modo, el hombre sanea las regiones insalubres, neutraliza los miasmas pestíferos, fertiliza tierras incultas y trabaja para preservarlas de las inundaciones. Construye casas más salubres, más sólidas para que resistan a los vientos, tan necesarios para la depuración de la atmósfera, y se coloca al abrigo de las tempestades. Es así que finalmente, poco a poco, la necesidad le hace crear las ciencias, por medio de las cuales mejora las condiciones de habitabilidad del planeta y acrecienta su propio bienestar. Dado que el hombre debe progresar, los males a los que se haya expuesto constituyen un incentivo para el ejercicio de su inteligencia, de sus facultades físicas y morales, y lo invitan a la búsqueda de los medios para evitarlos. Si no tuviese a qué temer, ninguna necesidad lo induciría a que buscara lo mejor. Se entorpecería en la inactividad de su espíritu. No inventaría ni descubriría nada. El dolor es el aguijón que impulsa al hombre hacia adelante en la senda del progreso. 6. No obstante, los males más numerosos son los que el hombre crea por sus propios vicios, los que provienen del orgullo, el egoísmo, la ambición, la codicia, los excesos en todo. Allí se encuentra la causa de las guerras y de las calamidades que ellas acarrean, de las disensiones, de las injusticias, de la opresión del débil por el fuerte, así como de la mayor parte de las enfermedades. Dios estableció leyes plenas de sabiduría con el objetivo único del bien. El hombre encuentra en sí mismo todo lo que necesita para cumplirlas. Su ruta está trazada en su conciencia, y tiene la ley divina grabada en el corazón. Además, Dios le recuerda eso constantemente por intermedio de los Mesías y los profetas, de los espíritus encarnados que recibieron la misión de esclarecerlo, moralizarlo y contribuir a su adelanto, así como, en los últimos tiempos, a través de una infinidad de espíritus desencarnados que se manifiestan en todas partes. Si el hombre se ajustara rigurosamente a las leyes divinas, no cabe duda de que evitaría los males más punzantes y viviría feliz en la tierra. Si no lo hace, es en virtud de su libre albedrío, y por eso sufre las consecuencias de su proceder. 7. Pero Dios, que es todo bondad, puso el remedio al lado del mal, es decir, hizo que del mismo mal saliera el bien. Llega un momento en que el exceso del mal moral se vuelve intolerable, e impone al hombre la necesidad de cambiar de vida. Instruido por la experiencia, se siente obligado a buscar en el bien el remedio que necesita, siempre en uso de su libre albedrío. Cuando toma un camino mejor, lo hace por su voluntad, y porque ha reconocido los inconvenientes del otro. La necesidad, pues, lo obliga a mejorar moralmente para ser más feliz, del mismo modo que lo indujo a mejorar las condiciones materiales de su existencia. Se puede decir que el mal es la ausencia del bien, como el frío es la ausencia del calor. Así como el frío no es un fluido especial, el mal tampoco es un atributo distinto, el uno es la antítesis del otro. Donde no existe el bien, forzosamente existe el mal. No practicar el mal ya es un comienzo del bien. Dios solo quiere el bien. El mal proviene exclusivamente del hombre. Si en la creación existiera un ser encargado del mal, el hombre no podría evitarlo. No obstante, como el hombre tiene la causa del mal en sí mismo, y como tiene al mismo tiempo el libre albedrío y la guía de las leyes divinas, podrá evitarlo siempre que lo desee. Tomemos un hecho común a modo de comparación. Un propietario sabe que en el confín de sus tierras hay un sector peligroso, y que quien se aventurase dentro de él podría perecer o sufrir una herida. ¿Qué hace a fin de prevenir los accidentes? Manda colocar en las cercanías un aviso, para impedir que se avance más allá, a causa del peligro. Ahí está la ley, sabia y previsora. Pero si a pesar de eso, algún imprudente que ignora el aviso, traspone el punto permitido y sufre un accidente, ¿de quién podrá quejarse sino de sí mismo? También sucede eso con respecto al mal. El hombre lo evitaría si observara las leyes divinas. Dios, por ejemplo, puso un límite para la satisfacción de las necesidades. La saciedad es una advertencia para el hombre. Si él supera ese límite, lo hace voluntariamente. Por consiguiente, los vicios, las enfermedades, la muerte que de ahí pueden resultar, son obra suya, y no de Dios. 8. Puesto que el mal es el resultado de las imperfecciones del hombre, y como el hombre ha sido creado por Dios, ¿se alegará que Dios ha creado, si no el mal, al menos la causa de éste? Si Dios hubiese creado perfecto al hombre, el mal no existiría. Si el hombre hubiese sido creado perfecto, tendería fatalmente al bien. Pero sucede que, en virtud de su libre albedrío, no tiende fatalmente ni al bien ni al mal. Dios ha querido que esté sujeto a la ley del progreso, y que ese progreso sea el fruto de su propio trabajo, a fin de que tenga el mérito de éste, de la misma manera que le cabe la responsabilidad del mal que practica por su propia voluntad. Por lo tanto, la cuestión consiste en averiguar cuál es, en el hombre, el origen de su propensión al mal. Nota de pie, 18. Propensión al mal, el error consiste en pretender que el alma haya salido perfecta de manos del Creador, cuando Él, por el contrario, quiso que la perfección fuese resultado de la purificación gradual del espíritu y su propia obra. Quiso Dios que el alma, en virtud de su libre albedrío, pudiese optar entre el bien y el mal, y llegase a sus fines últimos a través de la lucha y la resistencia al mal. Si Dios hubiese creado al alma tan perfecta como Él, y al hacerla salir de sus manos la hubiese asociado a su beatitud eterna, entonces no la habría hecho a su imagen, sino semejante a sí mismo, como ya lo hemos dicho. Conocedora de todas las cosas en virtud de su esencia misma, y sin haber aprendido nada. Movida por un sentimiento de orgullo nacido de la conciencia de sus divinos atributos, el alma habría sido inducida a renegar de su origen, a desconocer al autor de su existencia, y se habría constituido en estado de rebelión contra su creador. Bonamy, juez de instrucción, La razón del espiritismo, capítulo 6. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. 9. Si se estudiaran las pasiones, e incluso los vicios, se vería que el origen de ambos se encuentra en el instinto de conservación. Ese instinto está presente con toda su fuerza en los animales y en los seres primitivos más próximos a la animalidad, en los cuales domina en forma exclusiva, puesto que en ellos todavía no existe el contrapeso del sentido moral. El ser no ha nacido aún a la vida intelectual. Por el contrario, el instinto se debilita a medida que la inteligencia se desarrolla, porque ésta domina la materia. Con la inteligencia racional nace el libre albedrío, que el hombre usa como quiere. Solamente entonces comienza para él la responsabilidad de sus actos. 10. El destino del espíritu es la vida espiritual, pero en las primeras fases de su existencia corporal solo tiene que satisfacer necesidades materiales y, a tal fin, el ejercicio de las pasiones constituye una necesidad para la conservación de la especie y de los individuos, materialmente hablando. Con todo, una vez que ha superado ese periodo, se le presentan otras necesidades, al principio de carácter semimoral y semimaterial, y más tarde exclusivamente morales. Es entonces cuando el espíritu ejerce dominio sobre la materia. Si se libera de su yugo, avanza por la senda providencial y se aproxima a su destino final. Si, por el contrario, se deja dominar por ella, se atrasa y se identifica con los irracionales. En esa situación, lo que antes era un bien, porque era una necesidad de su naturaleza, se transforma en un mal, no solo porque ya no constituye una necesidad, sino porque se vuelve perjudicial para la espiritualización del ser. De ese modo, el mal es relativo, y la responsabilidad es proporcional al grado de adelanto. Todas las pasiones tienen, por lo tanto, su utilidad providencial, y si no fuera así, Dios habría hecho algo inútil e incluso nocivo. El abuso es lo que constituye el mal, y el hombre abusa en virtud de su libre albedrío. Más adelante, ilustrado por su propio interés, elige libremente entre el bien y el mal. El instinto y la inteligencia. 11. ¿Cuál es la diferencia entre el instinto y la inteligencia? ¿Dónde acaba uno y comienza la otra? ¿Será el instinto una inteligencia rudimentaria, o bien una facultad distinta, un atributo exclusivo de la materia? El instinto es la fuerza oculta que impulsa a los seres orgánicos a actos espontáneos e involuntarios, con vistas a su conservación. En los actos instintivos no existe reflexión, ni combinación ni premeditación. Así es como la planta busca el aire, se vuelve hacia la luz, Dirige sus raíces en dirección al agua y a la tierra para hallar sus nutrientes. Así es como la flor se abre y se cierra alternativamente según sus necesidades, y como las plantas trepadoras se enroscan alrededor de aquello que les sirve de sostén, o se adhieren a él con sus zarcillos. Se debe al instinto que los animales estén avisados de lo que les conviene o los perjudica, que busquen, conforme a la estación, los climas propicios, que construyan sin enseñanza previa, con más o menos arte según las especies, lechos mullidos y refugios para sus crías, así como trampas para atrapar la presa de la cual se nutren, que manejen con destreza las armas ofensivas y defensivas con que están provistos, que los sexos se aproximen, que la madre incube a sus crías, y que éstas busquen el seno materno. En el hombre, el instinto domina con exclusividad al comienzo de la vida. Por instinto el niño realiza sus primeros movimientos, toma el alimento, grita para expresar sus necesidades, imita el sonido de la voz, intenta hablar y caminar. Incluso en el adulto, ciertos actos son instintivos, tales como los movimientos espontáneos para evitar un riesgo, para huir de un peligro, para mantener el equilibrio del cuerpo. También lo son el parpadeo para graduar el brillo de la luz, el abrir automáticamente la boca para respirar, etc. 12. La inteligencia se revela a través de los actos voluntarios, reflexivos, premeditados, combinados, según la oportunidad de las circunstancias. Es indudablemente un atributo exclusivo del alma. Todos los actos mecánicos son instintivos. El acto que denota reflexión y combinación es inteligente. Uno es libre, el otro no lo es. El instinto es un guía seguro que jamás se equivoca. La inteligencia, por el simple hecho de que es libre, en ocasiones está sujeta a equivocarse. Si bien el acto instintivo no tiene el carácter del acto inteligente, revela sin embargo una causa inteligente, esencialmente previsora. Si se admite que el instinto procede de la materia, resultará forzoso admitir que la materia es inteligente, incluso más inteligente y previsora que el alma, puesto que el instinto no se equivoca, mientras que la inteligencia comete errores. Si se considera el instinto una inteligencia rudimentaria, ¿cómo se explica que en ciertos casos sea superior a la inteligencia que razona? ¿Cómo se explica que haga posible la ejecución de obras que la inteligencia no puede realizar? Si el instinto es el atributo de un principio espiritual especial, ¿cuál es ese principio? Dado que el instinto se extingue, ¿será que ese principio se destruye? Si los animales solo estuvieran dotados de instinto, su porvenir no tendría un desenlace, y sus padecimientos no recibirían compensación alguna. Eso no estaría de acuerdo ni con la justicia ni con la bondad de Dios. 13. Según otro sistema, el instinto y la inteligencia tendrían el mismo único principio. Llegado a cierto grado de desarrollo, ese principio, que al comienzo apenas habría tenido las cualidades del instinto, sufriría una transformación que le otorgaría las cualidades de la inteligencia libre. En una palabra, recibiría lo que se ha convenido en llamar la chispa divina. Esa transformación no será inmediata, sino gradual, de modo que, durante cierto periodo, habría una combinación de las dos aptitudes, y la primera disminuiría a medida que la segunda aumentará. 14. Una última hipótesis, que además es perfectamente compatible con la idea de la unidad de principio, resulta del carácter esencialmente previsor del instinto, y concuerda con lo que el espiritismo nos enseña en lo atinente a las relaciones del mundo espiritual y el mundo corporal. ¿Se sabe hoy que algunos espíritus desencarnados tienen la misión de velar por los encarnados, de quienes se convierten en protectores y guías, que los envuelven con sus efluvios fluídicos, y que los hombres actúan a menudo de manera inconsciente bajo la acción de esos efluvios? Se sabe, además, que el instinto, que de por sí produce actos inconscientes, predomina en los niños y, en general, en los seres cuya razón es débil. Ahora bien, según esta hipótesis, el instinto no sería un atributo ni del alma ni de la materia. No pertenecería propiamente al ser vivo, sino que sería un efecto de la acción directa de los protectores invisibles, quienes suplirían la imperfección de la inteligencia provocando los actos inconscientes necesarios para la preservación del ser. Sería como el andador con el cual se sostienen los niños que todavía no saben caminar. Con todo, del mismo modo que gradualmente se deja de usar el andador a medida que el niño conserva el equilibrio por sí solo, los espíritus protectores dejan a sus protegidos librados a sí mismos, a medida que estos se vuelven aptos para guiarse con su propia inteligencia. De ese modo, el instinto, lejos de ser el producto de una inteligencia rudimentaria e incompleta, lo sería de una inteligencia extraña en la plenitud de su fuerza, que supliría la insuficiencia, sea de una inteligencia más joven, a la cual induciría a realizar inconscientemente, para su bien, lo que todavía fuese incapaz de hacer por sí misma, o bien de una inteligencia madura, aunque momentáneamente trabada en el uso de sus facultades, como se da con el hombre en la infancia, y en los casos de idiotez y de afecciones mentales. Se dice proverbialmente que hay un Dios aparte para los niños, para los locos y para los ebrios. Este refrán es más verdadero de lo que se cree. Ese Dios no es más que el espíritu protector, que vela por el ser incapaz de protegerse mediante su propia razón. 15. En este orden de ideas, todavía se puede ir más lejos. Por más racional que sea, esta teoría no resuelve todas las dificultades de la cuestión. Para investigar las causas hay que estudiar los efectos, y de la naturaleza de los efectos se puede deducir la naturaleza de la causa. Si analizamos los efectos del instinto, notaremos en primer lugar una unidad de miras y de conjunto, una seguridad de resultados que cesan tan pronto como la inteligencia libre lo sustituye. Además, reconoceremos una profunda sabiduría en la adecuación tan perfecta y constante de las facultades instintivas a las necesidades de cada especie. Esa unidad de miras no podría existir sin la unidad de pensamiento ni, por consiguiente, con la multiplicidad de las causas activas. Ahora bien, a consecuencia del progreso que realizan incesantemente las inteligencias individuales, hay entre ellas una diversidad de aptitudes y de voluntades incompatibles con ese conjunto tan perfecto y armonioso que se realiza desde el origen de los tiempos y en todas las latitudes, con una regularidad y una precisión matemáticas, sin que falle jamás. Esa uniformidad en el resultado de las facultades instintivas es un hecho característico que implica forzosamente la unidad de la causa. Si esa causa fuese inherente a cada individualidad, habría tantas variedades de instintos como las hay de individuos, desde la planta hasta el hombre. Un efecto general, uniforme y constante, debe tener una causa general, uniforme y constante. Un efecto que indica sabiduría y previsión debe tener una causa sabia y previsora. Ahora bien, una causa sabia y previsora, por ser necesariamente inteligente, no puede ser exclusivamente material. Al no encontrarse en las criaturas, encarnadas o desencarnadas, las cualidades necesarias para la producción de ese resultado, debemos subir más alto, es decir, hasta el propio creador. Si nos atenemos a la explicación que se ha dado acerca de la manera en que se puede concebir la acción providencial, veas el capítulo 2, párrafo 25, si consideramos a todos los seres penetrados del fluido divino, soberanamente inteligente, comprenderemos la sabiduría previsora y la unidad de miras, que rigen todos los movimientos instintivos en el sentido del bien de cada individuo. Esa solicitud es tanto más activa cuanto menor es la cantidad de recursos que posee el individuo en sí mismo y en su propia inteligencia. Es por eso que dicha solicitud se muestra mayor y más absoluta en los animales y en los seres inferiores que en el hombre. De acuerdo con esa teoría, se comprende por qué el instinto es siempre un guía seguro. El instinto materno, el más noble de todos, al que el materialismo rebaja el nivel de las fuerzas de atracción de la materia, queda realzado y ennoblecido. En razón de sus consecuencias, este no debía ser confiado a las eventualidades volubles de la inteligencia y del libre albedrío. Por intermedio de la madre, el propio Dios vela por sus criaturas cuando nacen. 16. Esta teoría no destruye de modo alguno el papel de los espíritus protectores, cuyo concurso es un hecho observado y comprobado por la experiencia. No obstante, se debe notar que la acción de esos espíritus es esencialmente individual, que se modifica según las cualidades propias del protector y del protegido, y que en ningún aspecto presenta la uniformidad ni la generalidad del instinto. Dios mismo, en su sabiduría, conduce a los ciegos, pero confía a inteligencias libres el cuidado de guiar a los que ven, para dejar a cada uno la responsabilidad de sus actos. La misión de los espíritus protectores es un deber que estos aceptan voluntariamente, y constituye para ellos un medio de adelanto que depende del modo como se desempeñen. 17. Todas esas maneras de considerar el instinto son forzosamente hipotéticas, y ninguna presenta una característica de autenticidad suficiente para que se tome como una solución definitiva. No cabe duda de que la cuestión será resuelta un día, cuando se hayan reunido los elementos de observación que todavía faltan. Hasta entonces, debemos limitarnos a someter las diversas opiniones al tamiz de la razón y la lógica, y esperar a que se haga la luz. La solución que más se aproxime a la verdad será necesariamente la que mejor se corresponda con los atributos de Dios, es decir, con la soberana bondad y la soberana justicia. Veas el capítulo 2, párrafo 19. 18. Dado que el instinto es el guía, y que las pasiones son los resortes del alma en el período inicial de su desarrollo, en ocasiones se confunden en cuanto a sus efectos, y sobre todo en el lenguaje humano, que no siempre contribuye lo suficiente para expresar todos los matices. No obstante, entre ambos existen diferencias que es importante considerar. El instinto es un guía seguro, siempre bueno. Después de cierto tiempo puede volverse inútil, pero nunca perjudicial. Se debilita con el predominio de la inteligencia. Las pasiones, en las primeras edades del alma, tienen en común con el instinto el hecho de que los seres son incitados por una fuerza igualmente inconsciente. Las pasiones nacen más particularmente de las necesidades del cuerpo, y dependen del organismo más que el instinto. Lo que, por sobre todo, las distingue del instinto, es que son individuales y no producen, como este último, efectos generales y uniformes. Vemos que varían, por el contrario, de intensidad y de naturaleza según los individuos. Son útiles, como estimulantes, hasta la eclosión del sentido moral, que de un ser pasivo hace que nazca un ser de razón. En ese momento, se vuelven no solo inútiles sino perjudiciales para el adelanto del espíritu, cuya desmaterialización retardan. Las pasiones se moderan con el desarrollo de la razón. 19. El hombre que solo obrase constantemente por instinto podría ser muy bueno, pero mantendría adormecida su inteligencia. Sería como el niño que no deja su andador y no sabe valerse de sus miembros. Aquel que no domina sus pasiones podrá ser muy inteligente, pero, al mismo tiempo, muy malo. El instinto se aniquila por sí mismo. Las pasiones solo se doman mediante el esfuerzo de la voluntad. Todos los hombres han pasado por la serie de las pasiones. Los que las han superado, y ya no son por naturaleza orgullosos, ni ambiciosos, ni egoístas, ni envidiosos, ni vengativos, ni crueles, ni irascibles, ni sensuales, y hacen el bien sin esfuerzo, sin premeditación y, por decirlo así, involuntariamente, han progresado en la sucesión de sus existencias anteriores. Se han purgado de sus malos humores. Sin razón se dice que tienen menos mérito cuando hacen el bien, en comparación con los que luchan contra sus tendencias. Sucede que ellos han alcanzado la victoria, en tanto que los otros aún no, pero cuando lo logren serán como ellos, harán el bien sin pensarlo, como los niños que leen de corrido y ya no tienen necesidad de deletrear. Es como si se tratara de dos enfermos, uno de los cuales ya se ha curado y ya está lleno de fuerza, mientras que el otro sigue convaleciente y se tropieza al andar, o como dos corredores, uno de los cuales se encuentra más cerca de la meta que el otro. Destrucción mutua de los seres vivos. 20. La destrucción recíproca de los seres vivos es una de las leyes de la naturaleza que, a primera vista, no parece concordar demasiado con la bondad de Dios. Uno se pregunta por qué Dios les impuso la necesidad de que se destruyan mutuamente para alimentarse unos a costa de otros. En efecto, para quien solo ve la materia, y restringe su visión a la vida presente, aquello parece una imperfección en la obra divina. De ahí, los incrédulos concluyen que Dios no es perfecto y que, por esa razón, Dios no existe. Eso se debe a que juzgan la perfección de Dios desde su punto de vista. Miden la sabiduría divina de acuerdo con el propio juicio que se forman de ella, y suponen que Dios no podría hacer las cosas mejor de lo que ellos mismos las harían. como la limitada visión de que disponen no les permite apreciar el conjunto, no comprenden que un bien real pueda provenir de un mal aparente. Solo el conocimiento del principio espiritual, considerado en su verdadera esencia, así como el de la gran ley de unidad, que constituye la armonía de la creación, pueden otorgarle al hombre la clave de ese misterio, para mostrarle la sabiduría providencial y la armonía precisamente allí donde solo ve una anomalía y una contradicción. Sucede con esta verdad lo mismo que con tantas otras: el hombre solamente está apto para sondear ciertas profundidades, cuando su espíritu ha alcanzado un grado suficiente de madurez. 21. La verdadera vida, tanto del animal como del hombre, no reside en la envoltura corporal, del mismo modo que no está en la vestimenta. Reside en el principio inteligente que preexiste y sobrevive al cuerpo. Ese principio necesita del cuerpo para desarrollarse a través del trabajo que le corresponde realizar sobre la materia bruta. El cuerpo se consume en ese trabajo, pero el espíritu no se gasta. Por el contrario, sale del cuerpo cada vez más fuerte, más lúcido y con mayor aptitud. ¿Qué importa, entonces, que el espíritu cambie más o menos frecuentemente de envoltura? No por eso deja de ser espíritu. Es exactamente como si un hombre cambiase de ropa 100 veces en el año, no por eso dejaría de ser hombre. Mediante el espectáculo incesante de la destrucción, Dios enseña a los hombres el poco caso que deben hacer de la envoltura material, y suscita en ellos la idea de la vida espiritual, haciendo que la deseen como una compensación. Se alegará. No podía Dios llegar al mismo resultado por otros medios, sin obligar a los seres vivos a que se destruyan mutuamente. Muy intrépido sería quien pretendiera comprender los designios de Dios. Si en su obra todo es sabiduría, debemos suponer que esa sabiduría no existirá más en un punto que en otro. Si no lo comprendemos así, debemos atribuirlo a nuestro escaso adelanto. Sin embargo, podemos intentar la investigación de la causa por la cual nos parece defectuoso, tomando como orientador este principio: Dios debe ser infinitamente justo y sabio. Por lo tanto, busquemos en todo su justicia y su sabiduría, e inclinémonos ante aquello que supere nuestro entendimiento. 22. Una primera utilidad que se presenta de esa destrucción, utilidad puramente física, por cierto, es la siguiente: los cuerpos orgánicos solo se conservan con el auxilio de las materias orgánicas, pues solo ellas contienen los elementos nutritivos necesarios para su transformación. Como los cuerpos, instrumentos de acción del principio inteligente, necesitan ser renovados constantemente, la providencia hace que sirvan para su mutuo mantenimiento. Es por eso que los seres se nutren unos de otros. Pero entonces, es el cuerpo el que se alimenta del cuerpo, sin que el espíritu se aniquile o altere. Solo queda despojado de su envoltura. 23. Existen también consideraciones morales de un orden más elevado. La lucha es necesaria para el desarrollo del espíritu. En la lucha ejercita sus facultades. El que ataca en busca del alimento, y el que se defiende para conservar la vida, emplean la astucia y la inteligencia, incrementando de ese modo sus fuerzas intelectuales. ¿Uno de los dos sucumbe? Pero, ¿qué fue lo que, en realidad, el más fuerte o el más hábil le quitó al más débil? La vestimenta de carne, nada más. El espíritu, que no ha muerto, tomará otro cuerpo más adelante. 24. En los seres inferiores de la creación, en aquellos a los que les falta el sentido moral, en los cuales la inteligencia todavía no ha sustituido al instinto, la lucha no puede tener por objetivo más que la satisfacción de una necesidad material. Ahora bien, una de las necesidades materiales más imperiosa es la de la alimentación. Ellos, pues, luchan únicamente para vivir, es decir, para obtener o defender una presa, ya que no podría impulsarlos un motivo más elevado. En ese primer periodo, el alma se elabora y se prepara para la vida. Cuando el alma alcanza el grado de madurez necesario para su transformación, recibe de Dios nuevas facultades, el libre albedrío y el sentido moral, la chispa divina, en una palabra, que imprimen un nuevo curso a sus ideas, y la dotan de nuevas aptitudes y nuevas percepciones. Con todo, las nuevas facultades morales de que el alma está dotada, solo se desarrollan gradualmente, porque nada es brusco en la naturaleza. Hay un período de transición en el que el hombre apenas se diferencia de los irracionales. En las primeras edades domina el instinto animal, y el motivo de la lucha sigue siendo la satisfacción de las necesidades materiales. Más tarde, el instinto animal y el sentimiento moral se equilibran. Entonces, el hombre lucha, ya no para alimentarse, sino para satisfacer su ambición, su orgullo y la necesidad de dominar. Para eso, todavía necesita destruir. Sin embargo, a medida que el sentido moral obtiene preponderancia, se desarrolla la sensibilidad, y la necesidad de destrucción disminuye hasta que acaba por desaparecer, porque se vuelve detestable, el hombre tiene horror a la sangre. Con todo, la lucha siempre es necesaria para el desarrollo del espíritu, pues incluso una vez que ha llegado a ese punto que nos parece culminante, todavía está lejos de ser perfecto. Solo a costa de su actividad conquista conocimientos, experiencia, y se despoja de los últimos vestigios de la animalidad. No obstante, en esas circunstancias, la lucha, que antes era sangrienta y brutal, se vuelve puramente intelectual. El hombre lucha contra las dificultades, ya no contra sus semejantes. Nota de pie, 11. Esta cuestión se vincula con la de las relaciones entre la animalidad y la humanidad, que no es menos importante, y acerca de la cual trataremos más adelante. Apenas quisimos demostrar, mediante esta explicación, que la destrucción mutua de los seres vivos en nada invalida la sabiduría divina, y que todo se encadena en las leyes de la naturaleza. Esa concatenación se quiebra necesariamente si se prescinde del principio espiritual. Muchas cuestiones permanecen insolubles porque se toma en cuenta solamente la materia. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie.